En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta. Estamos en martes 24 de noviembre de 2020. Como siempre, encantados de saludarte aquí en la sintonía del 101.4. Buenas tardes. Un Elche Club de Fútbol que ya ha puesto el foco en el Cádiz, partido importante el del próximo sábado, todos lo son, pero tras la buena racha de ambas escuadras, que son sin duda dos de las revelaciones de primera división, dos recién ascendidos que están en la parte media alta de la clasificación, van a protagonizar un partido sin duda muy interesante, dos rivales directos a priori que de momento están en esa parte media alta. El Cádiz es quinto en puestos europeos con 14 puntos. El Elche está 5 puestos más abajo, es décimo finalmente, con solo 2 menos, con 12, a 2 puntos de puestos europeos y a 5 del descenso. Y es que anoche se cerró la jornada número 10 en primera división con la goleada del Athletic de Bilbao, que le hizo un 4-0 al Betis. Un Athletic que supera al Elche, no en puntos, pero sí en puesto. Hay un quíntuple empate entre el Athletic, que es octavo, y el décimo segundo, el duodécimo, que es el Betis. Todos ellos con 12 puntos, pero por diferencia de goles. El Athletic es octavo, tiene más 2, Valencia noveno, más 1, Elche décimo, menos 1, Getafe undécimo, menos 1, y duodécimo el Betis, menos 9. Y es que estamos viendo cómo los equipos de abajo también van reaccionando. Lo vimos con el Valladolid, que ha salido del descenso con su victoria. Ahora el Athletic, que tenía a su entrenador en la cuerda floja, a Garitano. Y el próximo sábado a las 3 de la tarde viene el Cádiz, que es el segundo equipo que más puntos ha sumado a domicilio. Para ese encuentro el técnico está pendiente de la evolución de Fidel. Podría llegar, pero no es segura su participación. Se cumplirán 21 días desde su micro rotura fibrilar. Técnicamente podría tener ya el alta. Otra cosa es que el técnico arriesgue. Los que sí podrían estar seguro, Yusuf Koné, que es tras su vuelta tardía con la selección de Mali, con la que no jugó ni un minuto, no entró ni en la convocatoria para viajar a Valencia. Y Sánchez Miño, que ya está entrenando y es uno más. Un partido importante en el que espera aparecer Tete Morente. Los extremos están siendo los goleadores. Tete Morente 2 goles, Fidel 2 goles, Josan otros 2. Un Tete Morente que reconocía en nuestros micrófonos que ha conseguido la oportunidad de su vida, jugar en primera, pero no se pone techo. Morente. Sí, la verdad que desde que he venido pues también me estoy adaptando, creo, bastante bien y rápido. Para mí la oportunidad de mi vida, que ya lo dije, jugar en primera división. También estoy contando con la confianza desde que he llegado con el míster y bueno, son dos goles que esperemos que pueda sumar de aquí a final de temporada algunos más. Tete Morente, que anoche era nuestro invitado en A Todo Gol. Por cierto que el Buñol propone que el duelo de Copa se juegue en la Ciudad Deportiva del Levante, y es que la Federación Española de Fútbol entiende que su campo, el Beltrán Baguena, no reúne las condiciones mínimas para disputar el partido, y no porque sea de césped artificial, sino porque la plataforma DAZN lo ha elegido para televisarlo el miércoles 16. Todavía no hay hora,

Bueno, pues el Elche que ha vuelto esta mañana a los entrenamientos. Va a ser toda la semana a las 10 de la mañana en el 10 Ciborra, excepto el jueves, que será en el Estadio Martínez Valero, que será el estadio donde se va a disputar el partido frente al Cádiz. Duelo de recién ascendidos que son de los equipos con menor presupuesto. El Elche es el equipo con menor presupuesto. El Cádiz tiene, si no recuerdo mal, cerca de 6 millones de euros más en presupuesto. Pero vamos, eso te lo digo ya, porque para eso tenemos la chuleta. El Cádiz es el 17º presupuesto con 41 millones. El Elche es el último con 34,6. Sí, aproximadamente unos 6 millones más tiene el Cádiz en presupuesto. En la tabla, dos puntitos más, aunque esos dos puntos pues ahora mismo le permiten ser quinto puesto europeo. El Elche es décimo, pero podría ser octavo, como podría ser duodécimo. Hay un quíntuple empate tras la victoria anoche del Atleti de Bilbao para cerrar la jornada número 10. Le cascó un 4-0 al Betis, que aparece y desaparece como el Guadiana. Es capaz de hacer grandes partidos el conjunto de Manuel Pellegrini, como de, bueno, pues demostrar ayer que es un equipo vulnerable, sobre todo si le faltan jugadores importantes, llámese Canales o Fekir. Bueno, pues ahora mismo el Elche queda definitivamente con la jornada terminada décimo, pero por diferencia de goles en ese quíntuple empate, el Athletic es octavo porque tiene más 2, 11 goles a favor, 9 en contra. El Valencia es noveno porque tiene más 1, 17 a favor, 16 en contra. El Elche es décimo, también todos ellos con 12 puntos, tiene 8 a favor, 9 en contra, menos 1. Calca los registros el Getafe, pero calcados, 8 a favor, 9 en contra, menos 1. Y el Betis es duodécimo, también 12 puntos, con menos 9. Ha encajado 21 goles por los 12 que ha marcado. Lo más importante aquí es que el Elche sigue manteniendo esa ventaja de 5 puntos sobre el descenso, que abre el Levante con 7 puntos, Huesca 7 y Celta 7. El Celta ha pasado a ser colista. Y por arriba, el Elche está a 2 puntos del Granada, sexto, que es el que marca puestos europeos, y también del Cádiz, quinto, que es su próximo rival. Por tanto, ese partido hay que prepararlo a conciencia. El Elche ha dado muy buena medida hasta el momento contra los rivales directos, no ha perdido contra ninguno de ellos y a domicilio ha ganado a dos de ellos, al Alavés y al Eibar, y es que el Elche es el cuarto mejor visitante en puntos. El mejor es la Real Sociedad, líder, que ha sumado 13 puntos. El segundo mejor, ojo, el Cádiz, 12 ha sumado, de los 14, 12 a domicilio. En casa es un desastre, pero a domicilio es muy bueno. El tercer mejor visitante es el Real Madrid con 11 puntos. Y ya el cuarto es el Elche, empatado con Atlético de Madrid y Eibar. Los tres han sumado 7 puntos en sus visitas. En este caso, los tres han jugado 4 partidos a domicilio y los tres han ganado 2 partidos, empatado 1 y perdido 0. Bueno, pues un Elche que ha sumado el 50% de los puntos. Un Elche que tiene, por cierto, ya, como os comentábamos la semana pasada, y ya confirmado en cuanto el árbitro pitó el inicio del partido, a un jugador ya de largo recorrido, y no es cualquiera. Iván Marcone cumplió el quinto partido con la camiseta del Elche y pasa a ser propiedad del club hasta el año 2023. Como ya os comentábamos la semana pasada, fuentes del club nos confirmaron que el Elche paga a Boca Juniors 3.380.525 euros, lo que es al cambio 4 millones de dólares. Se convierte con estos 3.400.000 euros en el segundo fichaje más importante en la historia del Elche, tras los 5 que costó Raúl Guti. Un Iván Marcone que, desde luego, es de los que tiene claro que este equipo nunca se rinde. Y en este caso, por primera vez yendo en contra en el marcador, frente al Levante, fue capaz de sumar, fue capaz de empatar. No. Si algo que tenemos claro es no rendirnos, pese a los resultados, a la adversidad. Es mucho más fácil así levantarse cuando te golpean. Así que sería muy bueno el próximo partido volver a ganar para seguir sumando puntos y para tener esa fuerza que necesitamos y la tranquilidad de seguir mejorando. La fuerza de seguir mejorando, el no rendirse, lo repiten como un mantra los jugadores del Elche Club de Fútbol, como por ejemplo Lucas Boyé. Y es que esa filosofía de Almirón de luchar cada balón como si fuera el último. Él ya se encarga de llamar finales a cada partido que juegan en Primera División, porque siendo, como decía Pere Milla, el equipo candidato número uno a descender, por tener el presupuesto más pequeño, están obligados, no lo siguiente, a luchar cada balón como si fuera el último. Lucas Boyé. Bueno, todos lo sabemos que cada pelota hay que pelearla como si fuera la última. Es algo que lo hablamos mucho en la semana y claramente tenemos que jugar cada partido así porque así lo exige este club. Así que nada, pelearemos cada partido, cada pelota como si fuera la última y esperemos que sigan llegando los resultados como hasta ahora. Y es seguro, el objetivo cada partido sumar y obviamente a tres, pero cuando se puede de a uno también sirve, así que nada, seguimos sumando y eso es lo más importante. Y es que como reconocía Diego González, el central, el último de los fichajes en llegar, que llegó como agente libre al rescindir su contrato con el Málaga unos días después de cerrado el mercado, reconocía hoy que el punto fue muy positivo y que ya su mentalidad está solo puesta en un nombre, Cádiz. El fin de pasado hicimos un gran trabajo todo el equipo y ese puntito la verdad es que es positivo contra un rival también ahí directo y queremos hacerlo bueno este fin de en casa. Y es que ganar al Cádiz este sábado significaría hacer el puntazo buenísimo del Levante, pero sobre todo ganar significaría un salto de calidad extraordinario. El Elche, si fuese capaz de ganar al Cádiz, no olvidemos que juega en casa y esa es su asignatura pendiente, ahí es donde duele, el Elche está sacando menos puntos en casa que fuera, se metería con 15 puntos. 15 puntos en 9 partidos, estaríamos hablando de que todavía quedarían 28 partidos, sería unas cifras realmente muy, muy notables. ¿Mantendrá el cambio de sistema Jorge Almirón? Por la ausencia de Fidel, que es duda de nuevo para el próximo partido, va a llegar justo, se cumplirán 3 semanas de esa microrrotura fibrilar y cuando uno tiene una lesión muscular de este tipo, normalmente, para curarnos, y nunca mejor dicho en salud, hablamos de 21 días, por mucho que sea micro rotura, es decir, más pequeña de lo normal, va a depender de Almirón, de si quiere arriesgarlo o no. Técnicamente tendrá el alta, pues se habrán cumplido 21 días, pero insisto, seguramente no tiene el ritmo que antes de la lesión, después de estar parado y no entrenar con el resto durante casi 3 semanas. De hecho, sigue entrenando con el recuperador, igual que Rigoni. Sánchez Miño ya entrena con normalidad. Por supuesto, Yusuf Koné, tras su vuelta de su aventura con la selección, donde no jugó ni un minuto y llegó el último día sin poder entrenar, no entró en convocatoria, no viajó a Valencia, pues por supuesto ya va a ser de la partida. Y es que la banda izquierda sigue teniendo un problema, pero ante los problemas aparecen las soluciones. Y la solución, desde luego, nos encantó. Josema, que es un poco lo que fue Juan Cruz en las últimas temporadas, ¿no? Que vino para central, que si lo pones de lateral izquierdo, pues te lo hace. El otro día incluso parecía un carrilero de toda la vida, puso muy buenos balones, dio la asistencia de la jugada del gol a Tete Morente. Bueno, pues es una opción. Veremos si Almirón mantiene esa línea de cuatro. No olvidemos que Jorge Almirón es un enamorado de jugar con un 4-3-3 o un 4-1-4-1, 4-4-2. Vamos, jugar con cuatro de atrás. Lo de jugar con cinco, tres centrales y dos carrileros, ha sido más por las circunstancias de la plantilla que tenía al principio, de muchos de los que habían fichado o que no se habían fichado todavía. Los que habían fichado llegaron a última hora y todavía no estaban para jugar. Yo creo que va a depender un poco de cómo vea la evolución de Fidel, pero Fidel perfectamente puede jugar de extremo, es que es su posición. Es que a mí particularmente me gusta mucho más lo de jugar con cuatro atrás y dos en el centro, dos extremos, en fin, lo de toda la vida, ¿no? A veces el fútbol está inventado. Bueno, pues Almirón salió contento de la prueba. De hecho, los 14 días sin partidos en medio, lo estuvieron ensayando día tras día el jugar con cuatro y me da la sensación de que puede repetir, vuelva o no vuelva Fidel. Almirón quedó contento tras el partido. Sí, me quedé conforme con el cambio de sistema, igual. Es el primer partido que jugamos así, y también el rival se repliega y se defendió bien. Las situaciones no fueron tan claras, pero bueno, estamos en la etapa de construcción en el juego, en algunos movimientos nuevos, así que la verdad que estoy conforme, muy conforme. Creo que hoy ganamos mucho más que un punto. el equipo se hizo fuerte, se hizo sólido y peleó cada pelota como se debe pelear en estas instancias, y jugamos contra un equipo que también es un muy buen equipo. Y bueno, nos quedamos en la misma situación, nos sumaron ellos, sumamos nosotros, y bueno, el equipo va a ir creciendo. Estoy seguro de que va. Este es un buen inicio para mi manera de ver, así que hay mucho por trabajar, pero la verdad que para mí es alentador este momento, y creo que el equipo va a dar mucho más y las situaciones de gol se van a generar. Eso estoy seguro. Estamos de acuerdo, es un buen inicio, es alentador, porque sin haber dado un buen rendimiento la mayoría de los nuevos fichajes y siendo un equipo que llega muy poco a gol, haber sumado el 50% de los puntos con estas carencias, teniendo en cuenta de que hay mucho margen de mejora, evidentemente es un comienzo alentador. Pero ya el objetivo es solo uno, el Cádiz. El objetivo, sí, el objetivo va a ser el descansar ahora, preparar lo mejor posible el partido que sigue, que va a ser es un rival directo también, más allá de que ellos están muy bien, que tienen equipo ya consolidado. Así que cada partido para nosotros es decisivo. El sábado que viene va a ser nuevamente de esa manera y nos tenemos que preparar muy bien para eso. Así que, como dije, es un buen punto de partido el de hoy. Me quedan muy buenas sensaciones, así que va a preparar muy bien para el sábado que viene. ¡Buah! ¡Qué aspiradora! ¡Cómo cambia de rasante! La de rincones que vamos a descubrir los dos. Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, abierto de martes a viernes de 9 a 3. Sábados, domingos y festivos de 9 a 7 de la tarde. Pollos Guerrero, avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. No abandones las buenas costumbres. Abrígate con Ciclo Sansano y a darle a los pedales. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar. Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas. Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161. Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Aprovecha el Black Friday de Skei Automóviles. Llévate un Jeep Compass desde 199 euros al mes con 3 años de mantenimiento, 3 años de garantía y 3 años de servicio premium. Y toda la gama Jeep a precios de Black Friday en Skei Automóviles. Tu concesionario Jeep en Elche, Sor Josefa Alcorta 41. No time for sleeping. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Elche en punta. Yeah, we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Con Paco Gómez. Yeah, we got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Where we got holes, but we carry on. Yeah, we got holes in our hearts. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Por cierto, la Federación Española de Fútbol ha comunicado al Club Deportivo Buñol, rival del Elche en la Copa del Rey, que el partido de la primera ronda ante el conjunto ilicitano ha sido seleccionado por el operador televisivo DAZN para ser retransmitido en directo. De esta forma, la Federación confirma que la eliminatoria se jugará el miércoles 16 de diciembre, aunque el horario está todavía por determinar y se comunicará en las próximas fechas. Según explica el Club Deportivo Buñol en su comunicado por las informaciones verbales recibidas de la Federación Valenciana, todo apunta que finalmente el campo de fútbol Beltrán Bágena va a ser descartado, el campo del Buñol, para la disputa de este partido porque no cumple las condiciones exigidas por la Federación Española de Fútbol. Aunque todavía no es oficial, desde el club valenciano la prioridad ha sido siempre que el encuentro pudiese disputarse en su población, pero no va a poder ser. Y la sede elegida que va a ser propuesta a la Federación es el campo del Atlético Levante, que milita en Segunda B, el campo que está en la Ciudad Deportiva del Levante, en Buñol. Por tanto, ahí parece que se puede disputar el partido, siempre que la Federación dé el visto bueno. Y es que para ser televisado, pues tiene que tener unas condiciones mínimas del tiro de cámara, de altura para los cámaras, de iluminación, más allá de que el campo sea de césped artificial. Ese no es el inconveniente. Anoche hablábamos con Tete Morente en el programa A Todo Gol, un Tete Morente que está demostrando que hoy por hoy, de los 14 fichajes, al menos desde mi punto de vista, lo venimos diciendo desde que llegó, está siendo el que mayor rendimiento está dando. Y eso que ha tenido ahí un par de semanas con problemas de pubis en las que no ha podido actuar. Lleva 2 goles, además los 2 muy parecidos, para los más maduritos de mi quinta, y los jóvenes que también lo pueden haber visto, la película Karate Kid de los años 80, aunque ahora hay una serie que es Cobra Kai, que salen los mismos personajes, pero 35 años después, pues cuando gana el campeonato con ese estilo estilo grulla, ¿no?, a lo Karate Kid, pues así Tete Morente ha marcado los 2 goles, además muy bonitos, adelantando, anticipándose, con hambre de gol, un Tete Morente que, bueno, pues reconoce que lleva 2 goles, que no, ni mucho menos ha tocado techo en su rendimiento y que está intentando aprovechar la oportunidad de su vida, que es jugar en Primera División. Sí, la verdad que desde que he venido pues también me estoy adaptando, creo, bastante bien y rápido. Para mí la oportunidad de mi vida, que ya lo dije, jugar en Primera División. También estoy contando con la confianza desde que he llegado con el míster y bueno, son 2 goles que esperemos que pueda sumar de aquí a final de temporada algunos más. Oye, el que hayáis marcado, los que seáis los máximos goleadores, 3 extremos, Josan, Fidel y tú, ¿qué te dice? Bueno, pues que estamos teniendo a la hora de cara a puerta pues esa certeza, ¿no?, que a veces pues no la tienes y eso es importante y ojalá siga así. El Elche apostó por ti, pagó tu cláusula de rescisión. De Málaga nos decían que el Elche se llevaba a la perla malacitana. ¿Estás convencido del paso que diste? ¿No te has arrepentido? No, la verdad es que estábamos a gusto en Málaga, ¿no? Si no fuera a Primera División, dije que no me movería, sea el equipo que sea. Y muy agradecido a ello porque también hice mi mejor media temporada en Málaga y gracias a ello pues también estoy aquí. Y la verdad que muy contento, creo que he dado el paso que tenía que dar y espero seguir así. ¿Tenías dudas, Tete, de tu rendimiento en Primera División? Ahora ya están disipadas y todavía creo que la afición espera mucho más de ti, pero ¿tenías dudas antes de dar el paso del fichaje o no? No, sinceramente no. Cuando doy el paso creo que estoy en condiciones para dar un buen nivel en Primera División, si no, no lo daría. Y bueno, espero seguir como estoy, que creo que estoy bastante bien. Pero no vale lo que uno ha hecho, ¿no? Creo que en el fútbol hay que demostrar cada fin de semana y ahora el sábado hay una nueva oportunidad. ¿Este nivel que hemos visto de Tete Morente es tu nivel o todavía te queda mucho más que ofrecer? Bueno, no, es decir que la verdad que estoy en un gran nivel, pero creo que tengo mucho más por dar. Espero que poco a poco pueda estar en mi mejor momento y que mejor que con el Elche. ¿Qué te parecen los compañeros, el vestuario que hay en el Elche? Bueno, es lo que dije desde el principio, ¿no? Creo que es un equipo muy humilde, hay un grupo ya desde el año pasado que desde que hemos llegado nos están acogiendo muy muy bien y creo que eso se demuestra en el rendimiento del equipo. Tete Morente, algunas de las impresiones que rescatábamos de la entrevista que le hacíamos anoche en A Todo Gol. Es martes, como cada martes, tenemos secciones que repasar. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. La primera de ellas, como siempre, los martes desde hace mucho tiempo ya, décadas en esta emisora, nos gusta comparar, para hacernos una idea, ¿no?, del Elche del año pasado. Como el año pasado estaba en segunda y este año afortunadamente estamos en primera, el año pasado no, hace un par de meses, en la temporada pasada. ¿Cómo estaba el último Elche de primera división, aquel de Fran Escribá, en esta jornada número, vamos a decir, 8 partidos jugados para el Elche? Pues estaba peor, Paco. El equipo de Fran Escribá estaba peor después de 10 jornadas, pero es cierto que ya le ha recortado 2 puntos respecto a la semana pasada. En la temporada 14-15 el Elche sumó 8 puntos en los primeros 10 encuentros, mientras que el Elche actual lleva 12 en los primeros 10 partidos, aunque hay que tener en cuenta que el equipo de Almirón sigue teniendo 2 jornadas aplazadas. En cualquier caso, el Elche de Escribá recorta distancias porque en la jornada 10 de la campaña 2014-2015 cosechó su segunda victoria del campeonato tras ganar en el Martínez Valero al Español por 2-1 con goles de Jonatas de Jesús. Recordamos que en la cita 10 del calendario, el pasado sábado, el Elche de Jorge Almirón empató 1-1 ante el Levante en el Ciutat de Valencia. Así que de ahí esa diferencia de 4 puntos. 12 lleva el Elche ahora con 2 partidos menos y 8 llevaba el de Escribá. Pues entonces, ¿cuántos de diferencia? 4 puntos, a favor del de Almirón de momento. Recordemos que aquel Elche se salvó faltando 3 jornadas de manera holgada. Vamos con los cedidos, ¿cómo les ha ido? Hablamos de los cedidos, malas noticias para el Club Deportivo Tenerife de Ramón Fall, que ha destituido a su técnico, a Fran Fernández, debido al mal arranque de temporada. El conjunto isleño perdió el pasado fin de semana 0-1 en el Heliodoro Rodríguez López ante un recién ascendido, el Logroñés. Un Ramón Fall que fue titular en ese partido y que también fue sustituido en el minuto 60, en la segunda mitad. No tuvo una buena participación el mediocentro catalán, al igual que el resto de su equipo. Luis Miguel Rami será el encargado de tomar las riendas del banquillo del Club Deportivo Tenerife, aunque todavía no es oficial. El club chicharrero, que tiene plantilla para pelear por la parte alta en segunda división y que sin embargo se está acercando peligrosamente en este inicio de temporada a los puestos de descenso. En segunda división B se encuentran el resto de cedidos. Por ejemplo, empezamos por el central Nacho Pastor, que eso sí no tuvo minutos en el partido que jugó el Lorca Deportiva. Por otro lado, Jon Iñiguez y Mourad están en el Alcoyano de Vicente Parras, que jugó la semana pasada 2 partidos porque tenía aplazado su enfrentamiento por COVID ante el Ibiza. Duelo que, por cierto, se saldó con derrota 1-2 en el Collao. En ese encuentro te destaco, Paco, además, que marcó el esfrangiverde Javi Lara para el Ibiza. Y Jon Iñiguez en ese encuentro fue suplente y jugó los últimos 10 minutos, mientras que el delantero Mourad no participó por sanción. Y el pasado fin de semana, en el partido ante el Atlético Levante, el Alcoyano de Vicente Parra sumó los 3 puntos. Consiguió una victoria gracias al solitario tanto de Jon Iñiguez, el centrocampista ilicitano que marcó desde los 11 metros. Como digo, el mediocentro fue sustituido en la segunda mitad, mientras que el delantero Mourad saltó al terreno de juego también desde el banquillo en la segunda parte. Así que victoria para el equipo de Vicente Parras. Y el que también se ha estrenado ya esta temporada como goleador es el delantero Manu Justo, en el filial del Celta. Su equipo ganó 2-0 al Zamora y el gallego abrió el marcador en el minuto 52 en la segunda mitad. Así es que por fin llegan ya los primeros goles de la campaña, Paco. ¿Y qué nos cuentas hoy del rincón de los esfrangiverdes? Pues tenemos cosas muy interesantes, Paco. Hoy en el Rincón del Esfrangiverde vamos a hablar de Gonzalo Villar, que el pasado domingo jugó de titular con la Roma y completó una gran actuación. Se trata de la primera titularidad de esta temporada en la Serie A para el murciano. El centrocampista actuó de pivote y llevó la manija de la Roma en la sala de máquinas. Su equipo ganó 3-0 al Parma y sin duda uno de los grandes culpables de la brillante actuación de la Roma en ese partido fue el esfrangiverde Gonzalo Villar, que no se pone techo y que quiere seguir mejorando en Italia. Además, lo podemos ver en redes sociales, desde que se marchó del Elche, como Gonzalo sigue guardando un tremendo cariño al Elche, también a la ciudad y a sus aficionados, porque se mantiene en Italia como un aficionado franjiverde más. Hablamos ahora, Paco, de una retirada. Deja el fútbol el centrocampista Javi Márquez, que anunció la semana pasada vía Twitter su retirada del fútbol profesional a sus 34 años. Un Javi Márquez que se marcha dando las gracias a sus familiares y a todos los clubes de los que ha formado parte en su carrera de deportiva, entre ellos el Elche Club de Fútbol, en el que militó una temporada, fue en el curso 13-14 a las órdenes de Fran Escribá. Aquel año jugó 29 partidos, 24 de ellos como titular, en los que además anotó dos goles, el más recordado seguro, aquel que le marcó en Balaídos al Celta de Vigo y que supuso la primera victoria de la temporada en el regreso a Primera División. Así que, bueno, empieza una nueva etapa para el esfrangiverde Javi Márquez. Y cerramos la sección de hoy, Paco, con una canción. Y es que con motivo del 25 aniversario, que se va a cumplir el año que viene, en 2021, la Asociación de Veteranos del Elche ha compuesto una canción para recordar a los que ya no están y celebrar también el aniversario de la asociación presidida por Fernando Mancebo, más conocido como Nando. Así que máxima atención al que canta, porque se trata de Ángel Carlos Cerdá Gali, que jugó en el Elche, como muchos oyentes sabrán, a principios de los 90. Pues así suena esta canción conmemorando ese 25 aniversario de la Asociación de Veteranos del Elche Club de Fútbol. Nuestras secciones de comparativa, de cedidos y del rincón del exfrangiverde, patrocinado por Ciclos Sansano. Sigue el Facebook de Ciclos Sansano y consigue muy buenos descuentos. No abandones las buenas costumbres. Abrígate con Ciclos Sansano y a darle a los pedales. Ciclos Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclos Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclos Sansano y disfruta de grandes descuentos. Y vamos a repasar, José Antonio, el fin de semana que nos ha dejado grandes noticias. Marcadores interesantes y los repasamos todos, Paco. En tercera división, el ilicitano sumó un empate en el derbi de filiales ante el Hércules B, el partido que terminó 2-2, se disputó el pasado domingo en la Ciudad Deportiva de Alicante. El conjunto franjiverde llegó a neutralizar hasta en dos ocasiones la ventaja blanquiazul en el electrónico y tuvo además que jugar más de media hora con un futbolista menos por la expulsión por doble amarilla de César Moreno. Te destaco, Paco, que Hugo Esteban fue uno de los goleadores del partido para el ilicitano, un Hugo Esteban que ha anotado en las 5 jornadas que ha disputado el filial franjiverde, así que se trata de un futbolista que tiene mucho gol. El tanto del empate en la recta final del encuentro lo anotó John, así que el filial del Elche está ahora mismo segundo en el subgrupo 6B de tercera división, solo le supera el Eldense, lo tiene a 2 puntitos. En división de honor juvenil, 2 partidos y 2 victorias, 1-5 ganó el Elche fuera de casa al Albacete, así que el equipo franjiverde se mete en la parte de arriba y el Kelme consiguió la segunda victoria de la temporada, 1-0 en casa contra el Lorca, así que el equipo de la Garra se mete también ya en mitad de la tabla, se despega de los puestos de abajo. En fútbol femenino, el Elche de Quique Cano se mantiene invicto, también se mantiene líder en solitario en el grupo 7 de la Primera Nacional, consiguió un puntito en su visita a la Ciudad Deportiva del Villarreal, 1-1 contra el Villarreal B. En fútbol sala, en segunda división masculina, en el subgrupo 1, malas noticias, además porque el Elche cayó por goleada en el Esperanza Lab 2-9 contra el Full Energía Zaragoza. Además, conocimos en el día de ayer, Paco, que Juan Carlos Guillamón, hasta ahora el entrenador del primer equipo del Elche de Fútbol Sala, ha presentado su dimisión. Según destaca el propio entrenador a través de sus redes sociales, se trata de una decisión tomada tras una temporada y media en la que el desgaste y las situaciones extradeportivas que estamos viviendo todos le han exprimido al máximo, así que no se sentía con fuerzas para seguir al frente del banquillo y deja su puesto a Pablo Conejero, que era hasta ahora el técnico del filial y que se hace cargo una vez más del equipo de manera provisional. Recordemos que con Juan Carlos Guillamón el Elche Club de Fútbol Sala estuvo a punto de subir a Primera División hace unos meses. Llegó a la final y cayó contra el UMA Antequera. Seguimos repasando resultados porque mejores noticias nos ha dejado durante el fin de semana el Joventut de Elche, es decir, el primer equipo femenino, que en Segunda División goleó 0-5 a domicilio al Cervera. Así que de momento temporada impoluta, lo han ganado todas las chicas blanquiverdes. Y en balonmano, Paco, noticia muy positiva porque se jugaba la vuelta de la tercera ronda de la European Cup y el Club Balonmano Elche visitó elche.com, venció 20-34 a domicilio contra el Granollers. Partidazo de las guerreras franjiverdes que no dejaron ni una sola oportunidad al rival catalán, sentenciaron la eliminatoria y por tanto ya se meten en octavos. El deseo del club ilicitano es encontrarse ahora con un equipo extranjero para poder salir de España. Y respecto a la Primera Nacional, Paco, tengo que entonar el mea culpa, porque la semana pasada decía que el balonmano Elche, el masculino, el primer equipo, tenía que jugar este fin de semana contra el handball San Joan, pero ese partido al final no se tenía que disputar porque el rival se ha retirado de la competición por motivos económicos, por lo tanto el equipo de Julián Gil sumaba una victoria automática. Y cerramos con el waterpolo en Primera División Femenina. El Club Waterpolo Elche, que regresaba a la competición después de una semana de parón, cosechó un valioso empate de 13-13 en la piscina del Club Waterpolo Dos Hermanas. Pues con ese repaso a la agenda deportiva del fin de semana, los resultados, vamos a poner el punto final. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Mil gracias por estar ahí un día más. Que paséis feliz tarde y mañana nos volvemos a escuchar a la 1:20 aquí en Elche en Punta. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.